Luis e Ignacio a la calle. Una triste luna llena. La madrugada del 26 de mayo del 2021 es allanada la casa de dos compañeros, Ignacio Abaca Mancilla y Luis Abaca Mancilla, gemelos de 21 años de edad, estudiantes de educación superior. La casa se encuentra ubicada en un sector rural de Talca, región del Maule, Chile. Aproximadamente a las 7 de la mañana, los habitantes del hogar sufren una atemorizante situación: el violento y desmedido ingreso del OS-9, golpes de carabineros de Chile y cámaras de televisión. Cabe señalar que la prensa utilizaría las grabaciones de aquella situación para exponer el caso en televisión abierta y declarar como culpables a ambos hermanos sin siquiera saber los cargos, ser procesados ni haber pasado por un juicio. La orden de allanamiento fue emanada por la conocida Fiscalía Metropolitana Sur a cargo de Héctor Barros Vázquez, personaje que alucina con la existencia del enemigo interno y culpa a grupos específicos anarquistas de iniciar la revuelta de octubre del 2019. Control de detención. Posteriormente, durante la tarde del mismo 26 de mayo, se realiza la audiencia del control de detención, decretando 4 meses de prisión preventiva para la investigación. Los compañeros fueron formalizados bajo la Ley de Control de Armas, artículo 14, delito de fabricación de artefacto explosivo y delito de envío de encomienda explosiva a la Cuarta Comisaría de Talca el día 26 de noviembre del 2020. Además, se les imputa los delitos de lesiones menos graves, trauma acústico bilateral causado al mayor Sergio Figueroa y trauma menos grave que afectó al sargento segundo Isaac Martínez Martínez. Sumado a esto, un delito de daños avaluados por carabineros en 50.000 pesos, lo cual es una cifra irrisoria, conociendo las cuentas que saca la institución hacia afuera. Para este caso, Fiscalía exige una pena de 18 años de presidio efectivo, lo cual se considera como cadena perpetua simple, sin acceso a beneficios. Cárcel empresa de Rancagua y traslado. Finalizando el control de detención, Gendarmería solicitó el traslado de los imputados al complejo penitenciario Cárcel empresa de Rancagua, La Gonzalina, siendo efectuados el día sábado 29 de mayo sin avisar a los compañeros. El argumento de Gendarmería fue que por razones de seguridad de los imputados, el perfil criminológico, la connotación pública y la gravedad del delito deben ser trasladados, puesto que dicha institución carcelaria cuenta con altas medidas de seguridad. Una vez estando ahí, fueron trasladados a módulos comunes, acción contradictoria por parte de Gendarmería, puesto que requerían una medida de alta seguridad, pero fueron trasladados a módulos regulares. ¿Qué pasó? El hambre de la prensa y el espectador. El día de la detención, frente a la Cuarta Comisaría, donde se efectuó el atentado, aparece en primer plano el subsecretario del Interior, Francisco Gali Basile. Este sujeto, adicto a las cámaras y la prensa, se veía menos arrogante que cuando tiene que ir a defender al Estado colonial de Chile, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversos casos de violencia racista contra el pueblo nación mapuche. Sabemos y tenemos en consideración que el carácter del caso se enmarca en la constante persecución de las ideas antiautoritarias y la persecución de ideologías que cuestionan el status quo de la sociedad. La necesidad de acudir con cámaras al allanamiento, de orquestar el escenario para la prensa y emitir discursos rimbombantes del sistema judicial chileno es una férrea defensa de una democracia que cada día evidencia más lo que es una dictadura del capital. Solidaridad irrestricta y manos activas. Desde la revuelta de octubre, las cosas no volvieron a ser las mismas, y algunos y algunas comprendieron que la desobediencia es la esencia de la libertad. La dictadura democrática desenfundó todas las políticas de guerra, la violación, el asesinato, la desaparición y el encarcelamiento, robusteciendo las penas y endureciendo las leyes a destajo. Nuestros muertos y muertas, cautivos y cautivas, no son cifras y números, no son parte de informes cuantitativos y estandartes de la política formal. Son amigos y amigas, hermanos, familiares, amores y compañeros y compañeras enjaulados por el Estado, la dictadura capitalista y la democracia. Los cautivos y cautivas son universos individuales y particulares, con sus miedos y alegrías, personas con una voluntad y entereza feroz, tan feroz que son un peligro y necesitan ser aislados a los campos de concentración de los pobres y marginales. Los prisioneros no son ídolos ni ídolas sagrados o símbolos de lucha, sino son quienes nos faltan a nuestro lado. Es por eso y mucho más que abrazamos su espíritu insolente. Tampoco olvidamos a todos y todas les escarcelades por la explotación de la tierra, esclavos y esclavas de la productividad y el dinero. Pues como dicen nuestros compañeros Luis e Ignacio, todo preso o presa es preso político, aunque las cúspides revolucionarias les consideren anatemas. Hacemos un llamado a la permanente solidaridad, sin decaer, en complicidad y constante diálogo con los compañeros o compañeras presas, encarcelados y sus círculos, familias, amigos y amores, que las palabras quiebren los muros y su insolente andar acompañe los pasos cómplices en cualquier rincón de la tierra. Luis e Ignacio, a la calle. Luis e Ignacio, a la calle.